Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos hoy se convierte en la número 1514 de tu programa favorito de rock. Saludos, como siempre, de Julián Martínez a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana para acercarte las últimas novedades dentro del rock y el metal, esa música que tanto nos gusta y para la que aquí siempre guardamos un espacio destacado. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor como cada semana, lo que hacemos es arrancar ya con Enemy Eyes y su History Hand. Es su nueva canción, la están presentando en estos días y hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. Así arrancamos. Hoy yo, con la voz un poquito tomada, me vais a perdonar. Pero bueno, todo sea por estar aquí una semana más. ¡Venga! ¡Comenzamos! Knowing Pues así hemos arrancado con NMH y con ese nuevo tema que acaban de publicar. Pero ojito, que esto, como te digo, es el principio solamente de 3 horas que tenemos de rock y metal. Hay un disco que me encanta, que me gusta muchísimo, y es el Eraser de Long Distant Calling. ¿Lo has escuchado? ¿Has tenido oportunidad de escucharlo ya? Madre mía. Pues si no lo has escuchado, te estás perdiendo un discazo. Valga un ejemplo, venga. Es una gozada, ya te lo digo, de verdad, disfrútalo mucho, que estoy seguro que te va a encantar, igual que a mí. Long Distant Calling es el nuevo trabajo que acaban de publicar. Bien, en apoyo a su álbum tributo especial, Final Days, un disco en el que Orden Ogan se ha reunido con varios amigos y que se publicaba el pasado viernes, los maestros del power metal han compartido un videoclip para el nuevo sencillo y para la canción que abre todo el disco, que no es otra que este diciembre, para el que cada vez falta menos. Estamos ya a finales de octubre, nos plantamos enseguida en diciembre. Es lo nuevo de Orden Ogan. Started as a rumor in de Nogan. Ahí están, sí señor, con ese nuevo lanzamiento. Bueno, pues el momento es para escuchar precisamente a JJ Friends. Este es el segundo single ya que publican de su más reciente álbum, Voy a escapar de ti. Hello, why are you crying senseless? No, you have my war a scrambled just for you. Hello, give me your hands, so feel my love. Now we have to borrow. Si te gusta la música bien hecha, si disfrutas con el mejor hard rock, estoy seguro de que JJ Friend se va a abrir un hueco en la estantería de discos de tu casa con este nuevo álbum que se llama Voy a escapar de ti, que están precisamente presentando en estos días. Nosotros vamos a aprovechar que están de presentación, que además acaban de publicar hace apenas un mes este nuevo single, Hello, para colarnos en el local de ensayo donde están preparando futuros conciertos, para hablar con ellos y que nos cuenten algunas cositas, ¿no?, sobre este nuevo lanzamiento aquí en el Confort Fuerza Heavy. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a José, que es el bajista y vocalista de la banda, a Paco y a Cañuelo, ambos guitarristas también del grupo, y nos están escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, acabados de salir del ensayo, preparando muchas cositas. Decía yo que estáis efectivamente ahí en el local de ensayo, pues ultimando, dándole forma a lo que seguro serán los próximos conciertos de la banda, que estaréis deseando de tocar en directo, ¿no? Exacto, como locos. Estamos ya intentando coger salas. Es verdad que ahora es un poco problemático coger salas, porque con esto de la pandemia pues ha habido mucho lanzado de salas y no quedan fechas, pero ahí estamos, luchando para tener fechas. Luchando, efectivamente, que eso, en definitiva, al final es de lo que se trata esto, de luchar. Es verdad que sois músicos con mucha experiencia, que ya lleváis una trayectoria profesional importante, pero como JJ Friends el camino no es demasiado largo, apenas 5 años, pero es que para colmo de esos 5, 2 y pico nos los hemos pasado de pandemia. Sí, exactamente. Empezamos con un proyecto que no iba a dar curso a nada prácticamente, era simplemente pues juntarnos unos amigos, de ahí que viene Friends, y preparar unas grabaciones, en las cuales ya preparamos, dijimos, vamos a hacer el disco. Empezamos a mover el disco funcionó muy bien, y nada, a los 2, 3 meses, fracasás, nos encierran. Y nos encerraron durante 2 años. Hemos estado ahí dándole al nuevo disco y nos ha servido también pues para culminar y preparar un segundo disco, que es este que presentamos, Voy a escapar de ti, que esperamos, creemos que es más directo, más fiestero, como le queremos llamar nosotros. Queremos centrar todo en que el rock and roll es fiesta y que el mundo lo disfrute. Y en eso estamos, ahí dándole mucho. Esa es una de las características que yo he encontrado precisamente en Voy a escapar de ti, que es un disco que transmite buen rollo, que lo escuchas, oye, y que te animas, que te da alegría, que te dan ganas de ir a un concierto y de pasarlo bien. Joder, después de estos tiempos tan oscuros de pandemia que hemos pasado y los que por desgracia seguimos viviendo ahora por otras circunstancias como la guerra en Ucrania y demás, pues y la situación económica mundial y demás, no estamos muy sobrados de buenos rollos. Algo así se agradece. Claro, es pura energía lo que tenemos dentro. Entonces queremos transmitir la fiesta y queremos de alguna manera que la gente disfrute. Ya bastante tiene con todo lo que hemos padecido, una pandemia, ahora una guerra, hostia, la crisis monetaria que se avecina, el miedo que hay en la calle, y ahí está el rock and roll, y tenemos que ayudarlo y que la gente disfrute y evada un poquito. Efectivamente. Bueno, una cosa que estamos viendo en los directos que realmente funciona, la gente se lo pasa muy bien, nos corea, y yo creo que es un rock and roll que funciona bastante bien. Sí, exactamente. Y sobre todo un poco eso que decía yo, ¿no? Ese transmitir buen rollo también a la gente, que dé ganas de ir a un concierto, de pasarlo bien, de disfrutar y de evadirnos un poco, ¿no? De todo este mal rollo que tenemos constantemente cada vez que encendemos una televisión. Bueno, sí, lo importante es que de entrada nosotros somos amigos de hace muchos años y eso, esa conjunción entre todos se transmite mucho en el directo y nosotros lo pasamos bien. A partir de ahí, si tú disfrutas, pues el público también se hace partícipe de ello, ¿no? Sí, y ese aspecto, bueno, estamos muy contentos con la respuesta de la gente en los conciertos y bueno, vemos que o creemos que esto va cada vez a más y bueno, estamos muy contentos, sí, la verdad. Exacto, buscamos fiesta, buscamos ese momento de evadirse de trabajo, de preocupaciones, fiesta, fiesta, fiesta, y que la gente pues disfrute con nosotros, que cante, que baile, que bueno, que se tome 4 cervezas y diga, joder, me lo he pasado bien. ¿Qué han hecho? Rock and roll, es eso. Efectivamente. Bebéis de muchas fuentes, imagino que seguro que hay muchas bandas y además muy, muy diversas, ¿no? Que os gustan y que en definitiva os influyen a la hora de componer. Pero si vosotros tuvierais que nombrar quizá aquellas que más os han dejado personalmente como músicos, ¿cuáles creéis que son las que más os han influido? Bueno, aquí hay diversidad, porque lo bonito de esto es que cada uno de nosotros tres bebe de fuentes parecidas pero diferentes. A mí me gusta mucho el rock sureño. Ahora, pues, como rock sureño para mí indiscutible, están los Black Stone Cherry o los Dead Daisy. Paco ahora nos dirá sus preferencias, aparte de Aerosmith, que soy fan de Aerosmith. Es inevitable no serlo, también te lo digo. Bueno, yo como guitarra solista me gusta mucho Satriani, me gusta mucho Steve Vai. Y también he oído música clásica y otras cosas que hacen que meta algunas armonías que no son tan estándar. Así está José, que compone, ¿cómo lo diría? De una manera directa. Sí, de una manera directa y yo le doy, lo retuerzo un poquito, sí, para darle otro punto de vista. Exacto, ¿no? Exacto. Yo presento la canción muy cruda, muy directa, muy muy muy salvaje, por decirlo de alguna manera. Llega Paco con su buen saber hacer y le da ese toquecito especial, ese tono, esos detallitos, esas armonías que al final lo hacen diferente cuando nos escuchas. No es pim pam fuego y aquí todo muerte. Bueno, tenemos ese puntito de diferencia en un rock crudo, en un rock salvaje, que lo hay, que está dentro, pero tiene sus detallitos y estamos contentos con esa con esa idea. Y ahora Cañuelo nos dice sus bandas preferidas. Bueno, yo soy el más heavy de los tres. Pero bueno, yo vivo de muchos sitios. Me puede gustar ese Gary Moore, Pink Floyd, hasta Metallica, hace lo típico de toda la vida. Y de Guns N' Roses, de todo. O sea, yo me influencio de muchas cosas. Todo eso al final va dejando, efectivamente, a la hora de componer, de tocar, lógicamente sí, uno va adquiriendo también pues eso, influencias, historias diferentes, que luego las pasa por su propia coctelera, ¿no? Y sale algo personal. Se hace un turmis y ahí sale un jugo bonito. Exacto. El disco lo habéis grabado en Barcelona. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de terminar ya esas canciones que arrancan con el embrión, a lo mejor con una primera idea en un riff o en tres letras escritas en un papel y que después culminan ahí, en ese estudio de grabación? ¿Ese momento ya de entrar a grabar, ya iban los temas muy, muy terminados o todavía en el...? Bueno, a ver, mira, los temas estaban en base bastante terminados. ¿Qué ocurre? Que nos pilla la pandemia de pleno. Entonces nos da la oportunidad de estudiarlos, trabajarlos, y Paco, que es una bestia en los controles, pues empezó ahí a maquinar y decir, mira, esto lo hacemos así, lo hacemos así. En el estudio de grabación estuvimos trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo, y ahí, bueno, pues con su... Paco y Cañuelo anteriormente habían tenido un estudio de grabación propio, y bueno, esa metodología se plasmó también en el estudio y funcionó muy bien. Y ahora Paco te dirá cuatro cositas de esas técnicas extrañas de estudio que al técnico de sonido al final le extrañaron, pero al final le sorprendieron. Y que a los productores tanto le gustan. Cuéntame, Paco. Bueno, nada, tuvimos 2 años para ir mezclando y volver a mezclar y remezclar. Y con tanto tiempo es difícil que salgan mal las cosas. Íbamos aprendiendo sobre la marcha, cada vez sonaba mejor, y al final hemos conseguido un disco muy digno que parece hecho por estudios de gran calado. Se ha conseguido un muy buen sonido, efectivamente, y ahora, bueno, pues imagino que también toda esta labor, ¿no?, importante de promoción, de darlo a conocer a los oyentes de emisoras de radio, de programas como este, de fanzines, de revistas, en fin, internet sobre todo, que ahora también es fundamental. Y yo me estoy imaginando, por ejemplo, si esta noche un chico, una chica, escuchando el programa, han escuchado Hello, esa canción que yo decía que es el segundo single que se ha publicado del disco, ¿sí?, a lo mejor pensarán que sois un disco, o un grupo, perdón, que canta en inglés, porque Hello es una canción en inglés, pero curiosamente es la única que hay en el disco en inglés. Sí, eso es cierto. Y mira, esto parte de lo siguiente. En el primer disco yo me lancé, bueno, nos lanzamos todos a enviar el disco fuera de las fronteras. Nos llovieron algunas respuestas positivas, pero siempre nos decían, no, fuera tiene que ser anglosajón. Anglosajón, anglosajón. ¿Qué hicimos? Pues dijimos, mira, oye, vamos a grabar una canción en inglés, a ver qué respuesta tiene, qué tal va. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos lanzado todo el disco en castellano con una canción en inglés, que la misma al final la tenemos en castellano. La idea de ahora nuestra, pues no te lo vamos a negar, estamos pensando en este disco, los más singles que vendrán, incluidos estos dos, pues pasarlos al inglés también, porque es que además da una sonoridad diferente. Es verdad que es, escuchando Hello o escuchando Voy a escapar de ti, se adivina obviamente que es la misma banda, pero me da la sensación de que podría abarcar a públicos quizá también diferentes, ¿no? Exacto, justamente. La idea de Hello es una canción mucho más elaborada y, bueno, teníamos ganas de no solo centrarnos en el mundo hard rockero, sino, ¿por qué no? Hay otro rock más tranquilo, y ¿por qué no podemos arrastrar a esa gente a la fiesta que llevamos? pues al final se lo van a pasar todos bien. Efectivamente. Antes decía yo, por cierto, lo de la labor de promoción, de entrevistas en medios, de revistas, de internet y demás. Importante también el respaldo, en este caso, del sello, de Fish Factory, la posibilidad. Exacto. También de, pues eso, de que cuando, como digo yo siempre, ¿no? Cuando varios empujan del carro, pues al final se llega un poquito más lejos, ¿no? Efectivamente, estamos muy, muy, muy agradecidos a Fish Factory, porque sinceramente hemos congeniado muy bien, todo está yendo muy bien, las cosas, bueno, siempre te da un poquito de miedo, ¿no? Cuando entras en una discográfica, a ver qué ocurre, a ver si apuestan por nosotros. Pues bueno, la verdad que yo he de decir que estamos muy contentos, agradecidos y que esto tira para adelante y con ellos al 200%, sí, sí. Contentos, en definitiva, que es lo importante. Y supongo que por lo que decíamos también antes, ¿no? Estabais ensayando, estabais preparando los futuros conciertos. Digo que supongo que con unas ganas locas de tocar. ¿Cómo se presenta, pues como si fuese moda, esta temporada otoño-invierno? Pues mira, la verdad es que, como te he dicho antes, buscando salas, tenemos muchas ganas. Hay preparada la salida a Madrid para presentar el disco en Madrid. La intención es hacer un par de festivales aquí en Barcelona, que pronto se darán fechas y se anunciarán las bandas. Y también nos gusta tocar mucho en salitas pequeñas, porque al final nosotros venimos de salas pequeñas. Es una cosa que nos gusta, el trato de tener el público muy cerca, ¿no? Ese calor que te da el público cuando lo tienes a 3 metros, a 1 metro del escenario, hostia, eso nos vuelve locos. Entonces salimos como niños pequeños. Tenés concierto, ¿no? La semana pasada. Sí, exacto. Tuvimos concierto en una sala en Barcelona llamada Calavera Rock Band. Y bueno, pues muy bien, la verdad. La gente te enorgullece, te satisface que sepan tus estribillos y que se pongan a corear contigo y tú dices, joder, pero si acaba de salir el disco, hostia, y la gente cantando los estribillos. Tocamos en la sala Wolf también, teloneando a Little Caesar, sí. los americanos de Los Ángeles, y hostia, nos sorprendió muchísimo porque fue nuestra presentación del disco en Barcelona. Y, hostia, la gente cantando estribillos, manos arriba, y fue increíble, increíble para nosotros. Y además es verdad que es un impulso añadido, porque va a verte pues seguramente más público del habitual, pero también una responsabilidad importante, porque estás abriendo ante un público que muchas veces está esperando, ¿no?, al cabeza de cartel, y exacto, atraerle y hacerle que le guste, pues es eso, es un reto. Exacto, exacto. Como somos unos gamberros, te voy a confesar una cosa, porque en el fondo somos gamberros. El bolo fue muy bien y la gente, pues, la vimos, toda la banda tan, tan, tan dedicada, que teníamos que haber cortado antes. Y dijimos, no, de aquí no nos mueve nadie. Claro, efectivamente, había que aprovechar esa oportunidad. Había también que aprovechar y, bueno, sacamos 2 temas más y, bueno, la gente allí encantadísima. Al final, bueno, Little Caesar no hizo más que felicitarnos y encantados. Little Caesars, como sabéis, es una banda impresionante. Sí, sí, sí que lo es. Bueno, perdona, en realidad fue una simbiosis, porque nosotros también tenemos nuestros seguidores que fueron a vernos, y más los seguidores de ellos, obviamente, fueron más que nosotros, pero si ya te digo, esto de colaborar con otras bandas siempre se benefician los dos. Efectivamente, porque seguro que habría público que asistió para veros a vosotros que a lo mejor a los Little no los había escuchado ni una vez. Claro, exactamente. Lo que nos enorgullece a nosotros del estilo del que hacemos, que no deja de ser un hard rock rockero, es que es contagioso. Así nos lo dicen la gente que nos sigue. Es que vengo de trabajar y vengo cansado y vengo tal, voy a un concierto vuestro, joder, y acabo saltando y acabo bebiéndome 2 cervezas y hablando con la gente que no conozco porque estoy eufórico. Y eso tú no te puedes imaginar cómo nos llena, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la mayor alegría. Pues José, Paco, Cañuelo, mil gracias por pasaros por aquí, por el Confuerza Heavy. Enhorabuena por este segundo lanzamiento. Y que os traiga muchas alegrías. Claro, muy agradecidos a todos vosotros. Estamos súper agradecidos que bueno, los programas como el vuestro y todas estas emisoras, revistas, se hagan eco del rock que tenemos aquí, porque, joder, es que tenemos que apoyar este rock entre todos. Esto suena, hay mil bandas en la calle que suenan divinamente y hay que apoyar a todos, hay cabida para todos. Está clarísimo, es verdad que hay medios que solamente abren las puertas a unos determinados grupos que tienen pues un caché bastante elevado. Nosotros no, nosotros abrimos las puertas a todos, a ellos y a otros, a los que tienen muy poquito tiempo y están todavía con una maqueta arrancando, a los que están con un par de discos como vosotros o a los que ya llevan una carrera de... Exacto, fíjate, a todo, mira, el mundo. Esta noche hay que dar oportunidad a todo el mundo. Ahora dentro de un ratito va a pasar por aquí por el programa Animal, una banda argentina que llevan 30 años, que están celebrando ahora el 30 aniversario, por eso te digo que abrimos las puertas a todo el mundo, y ese es de los orgullos más grandes que tenemos también. Claro que sí. Por cierto, una cosita, para todos los que nos estáis escuchando desde México, hay una canción en el disco que se llama México, que no os la podéis perder. Exacto, México. Un tema sureño muy, muy dado a... Bueno, nos inspira a México, o sea, no sabemos por qué, porque no hemos estado. Pero nos inspira. ¿Quién sabe? Es algo que no sabemos. Si en un futuro habrá que coger el avión y plantarse ahí. Hombre, encantadísimo de hacer una gira por ahí, hermanos. Un abrazo muy grande, Paco, José, Cañuelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a ti en particular. Es un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Pues vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de JJ Friends. Este tema que ya está arrancando, que está sonando ahí de fondo, es precisamente el que le da título a todo el disco. Se llama así: Voy a escapar de ti. Yeah. a escapar de ti. El tema que le da título a todo este nuevo trabajo de JJ Friends. Hoy nos hemos colado en el local de ensayo de la banda que están preparando las próximas fechas. Bueno, pues ahí estaban sonando. Ya lo han hecho en más ocasiones en el programa y desde luego seguirán haciéndolo también en las próximas semanas con este nuevo disco que han publicado. Camino, lanzan No es mejor, el single de su nuevo disco. Dame el dinero. Constantemente no veo lo que tengo. Frecuentemente veo lo que no puedo tener. Vivo en la contradicción. A veces la única opción es un vaso de ron. Prefiero ser pirata que ver hombre rey. Robar tu corazón y me lejos con él. Quedaos con los lujos. Mansión más cool, ni el carro más viral. Es mejor que el mal. Dame tu cuerpo. Camino, y a continuación suenan Abismo. Pasaron hace muy poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy. para hablarnos de Esperando al Ángel Negro, ese último disco que han publicado, en el que hay canciones como Brujas en la Tormenta, Abismo en el Con Fuerza Heavy. Pues ahí estábamos, hasta la caída libre con Brujas en la Tormenta, el nuevo tema de los Abismo. Más cositas, mira, otro de los estrenos que tenemos preparados para ti en el día de hoy es lo nuevo de Fuzz, o Faz, que a veces no sé exactamente cómo pronunciarlo. Acaban de publicar Indomable, es una banda... Es una auténtica gozada y de la que hoy queríamos estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy su nuevo tema, Indomable. Vulnerable, te desangra sin dolor, castigando el interior, incansable. Desafías la razón, entregando el corazón incompleto, Vamos a continuar abriendo Íntimo Extremo, 30 años. Los argentinos Animal celebran 30 años de trayectoria musical. Y han hecho algo muy, muy, muy especial. Vamos a hablar con Andrés Jiménez de Animal en unos segunditos. Aquí les tienes junto a Juanes en esto que se llama Solo por ser indios. Extremo, 30 años, así es como se llama el nuevo disco que han publicado Animal, la banda argentina. Esas siglas que, como sabes, significan acosados nuestros indios, murieron al luchar. Acaban de publicar un álbum en el que celebran una fecha redonda, una fecha tan especial, 30 años, que, bueno, pocos grupos llegan a cumplir alguna vez. Nosotros, ya sabes que aquí en este programa hemos escuchado muchas, muchas veces a Animal, que es una de las bandas habituales en este espacio, y para mí es un placer recibir a través de la línea de internet, iba a decir línea telefónica, pero ya se han modernizado tanto las cosas que ya todo esto se hace a través de internet, pues precisamente una de las almas fundamentales de Animal, que nos está escuchando ahora mismo, Andrés Jiménez. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Acá en casa tomando un matecito nocturno. Yo soy así como, como el hombre mate, ¿viste? A mí me gusta mucho el mate. Es como un compañero de ruta, de vida. Y, Y cuando estoy en tour me gusta llevar mi mate y preparármelo y tomar a toda hora. Es como tomar café a todo tipo de hora. Hay mucha gente que toma café, mucha gente que toma té, mucha gente que toma cerveza a todo tipo de hora. Bueno, yo Sí. tomo mucho más. El mate es para cualquier hora del día, me refiero. O sea, los que no somos, por desgracia, no nos hemos llegado a habituar al mate, porque yo todos los amigos argentinos que conozco me hablan maravillas. No, no sé si es, porque por ejemplo, con el café, ¿no? Hay gente que dice, yo es que por la noche no puedo tomar café, que me pongo nervioso, que luego no duermo. ¿Con el mate ocurre igual o Mira, no? el mate tiene un poquito de cafeína, por supuesto, porque es un, nada, es una planta, mate, pero tiene mucho menos cafeína que lo que es el café. Entonces, hay distintos tipos de yerbas que son lo que es el pastito, por decirlo. Me van a matar acá en Argentina diciendo el pastito. Pero el pastito que vos le pones, las ramitas, hay distintos tipos de yerbas. Hay yerbas más fuertes, hay yerbas más suaves. Entonces, puedes tomar, yo tomo con una yerba, a una mezcla, un mix entre yerba fuerte y yerba suave. Y le pongo limoncitos, cascaritas de Qué naranja, bueno. y menta. Entonces, nada, es como, a mí me hace muy bien cuando termino de comer, tomarme, no tampoco tomarme 35 mates a las 10 de la noche, pero por ahí 3 o 4 matecitos me tomo y como que me relaja el estómago, no sé, es como lindo. Yo creo que cada cultura se acostumbra, ¿viste? Es como cuando yo voy a tocar a México y veo que comen chile Sí. hasta en el helado, ¿viste? Y yo los miro y digo, no la puedo creer que le ponen tanto chile al helado, y viste, a mí me explota el estómago y nada, y mis amigos mexicanos me miran y me dicen, Andrés, es nada, viste, pues pinche Jiménez, esto es increíble y nada, y bueno, y es así, y veo en España, pues en España son muy, muy amantes de la caña, Sí, ¿viste? es verdad. Ustedes como que su cañita la toman a las 10 de la mañana como la toman a las 12 de la noche. Tranquilamente, Entonces, efectivamente, es verdad. ¿entendés? Y me parece maravilloso. Y mis amigos españoles, tío, tómate una caña. Y le digo, pero José, son las 10 y media de la mañana. Pero no, no, no, es lindo, ¿viste? Nada, creo que cada cosa y cada cultura tiene su locura, pero con respecto a. Específicamente el mate, no es tan agresivo como el Como café el que café. te despierta mucho, ¿viste? Y lo que tiene de lindo es que es todo un ritual, ¿viste? Preparar, calentar tu agua, preparar el mate. Y es como un compañero, ¿viste? Es como estar con alguien, te acompaña, ¿viste? No es solamente te serviste un café en una tacita, lo tomaste. No, es todo un arte también, ¿no? Está bueno, algún día cuando estemos ahí personalmente te voy a llevar uno que te prometí. Te voy a explicar trucos de cómo se preparan, de qué forma, si te gusta dulce, si no te gusta dulce, si te gusta amargo, si te gusta con hierbas. Está buenísimo, está buenísimo. Es una cultura linda. Te lo agradeceré mucho, claro que sí. Son 30 años de animal. Joder, en 30 años han pasado muchas cosas, seguro que muchas, muchas alegrías, alguna pena también en el camino, cosas No, que se. algunas no, muchas, Muchas también, muchas tristezas, seguro, seguro. claro. Cosas que uno también se va dejando, ¿no? Por ese camino. Y claro, 30 es una cifra así redonda que es un buen momento, ¿no? Para parar y decir. Vamos a echar la vista atrás, ¿no? Vamos a recordar y vamos a darnos cuenta de todo lo que se ha estado haciendo, ¿no? Eso es un poco lo que se ha querido hacer con Íntimo Extremo. Sí. Íntimo Extremo, mira, nosotros con Animal nunca fuimos una banda. Los que conocen Animal, hay mucha gente que no conoce todavía, pero los que conocen a Animal saben que fuimos una banda que nunca repetimos fórmula, nunca, jamás. No es que dijimos, bueno, nos fue bien con el primer disco, bueno, repitamos el primer disco y cambiémosle de nombre. Nos fue bien con el tercer disco, repitamos el estilo del tercer disco y cambiémosle tres o cuatro canciones de un poquito diferente. No, nosotros siempre como que nos jugamos disco a disco a poner cosas que los otros discos no tenían. Y eso creo que hizo que se generen por momentos irritación, pero a la vez esa irritación con el tiempo se termina transformando en amor y en algo que, se, que es bien preciado porque, porque nada, es jugársela todo el tiempo, no es subirse arriba de un caballo y porque el caballo funciona bien, seguir con ese caballo por el mismo camino, ¿no? Uh-huh. Y me parece que de eso se trata la música también, de abrir cerebros, de abrir sentimientos, de poder expresar en diferentes momentos de tu vida, que también vamos creciendo en edad, y la edad también te va mostrando otras cosas, ¿viste? La rebeldía de los 15 años no es la misma rebeldía que los 50. Sí. La protesta de los 15 años no es la misma protesta de los 50. Y no quiere decir que a los 15 tengas más. No, por ahí a los 50, quizás, que estás más lleno de información en tu cerebro, son más rebelde y son más protestante de lo que eras cuando tenías 15 años, ¿no? Entonces, me parece que teníamos que hacer un disco de 30 años donde no seamos la excepción justamente de toda esa locura linda que siempre tuvimos con Animal de tratar de entregar cosas nuevas y de reinventarnos. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un disco de 15 canciones históricas de la banda, reversionadas, sin desmerecer las versiones originales, que son únicas e irrepetibles. Las versiones originales de los discos son únicas e irrepetibles. Pero sin desmerecer eso, vamos a hacer 15 canciones que tengan un condimento extra, que lleve a Animal, desde lo más intimista, que puede ser una canción acústica, sí. Uh-huh. A una canción extrema donde le sumemos secuencias, teclados, un montón de baterías electrónicas encima de la banda y que suene Ministry, por decirte, ¿entendés? Uh-huh. Cosas que suene electrónico metal. Cosas entonces, entre todo eso, entre lo más extremo y lo más íntimo, hay un montón de cosas en el medio. Uh-huh. Y este disco Animal, por ahí no nos imaginábamos este disco en otro momento, pero en este momento nos parece que es jugar así, jugar de nuevo con el sentimiento lindo, jugar de nuevo con la música, jugar de nuevo con las emociones, y logramos algo maravilloso, ¿no? Hicimos un disco que más allá del trío de siempre de Animal, sí. Sumamos a un compañero más que se llama Osco Cariola, que es programador de teclados, un chico que trabaja muy bien todo lo que es lo electrónico. Y hicimos un trabajo increíble, ¿no? A mí es lo que y se me ocurre, Andrés, es lo difícil que tiene que ser elegir 15 entre 8 discos absolutamente espectaculares, que bueno, igual que los fans tendrán cada uno sus canciones favoritas de cada uno de esos discos, imagino que a vosotros os ocurre exactamente igual. Qué difícil, ¿no? Tiene que ser elegir solo 15. Muy, muy, muy difícil, pero ¿sabés qué me pasó? Mira, a mí me pasa algo que es medio una locura, lo que tengo que decir. Yo soy el que casi compongo todas las músicas de Animal. Desde el principio, ¿no? Y siempre tuve una enfermedad sana, pero una enfermedad de que a mí me suenan las cosas en el cerebro antes de que estén grabadas, ¿viste? Uh-huh. No sé por qué, pero me suena. Entonces, cuando empezamos a pensar en este disco, yo hablé con los chicos y le dije, se me ocurre esto, esto, esto y esto. Yo ya tenía en el cerebro, en cada canción, te juro, el sonido de las voces de los invitados que hay en este disco. Ajá. Lo tenía. Por ejemplo, yo dije, vamos a grabar Combativo, que es un tema hermoso y es simbólico del disco Combativo. Uh-huh. Imagino en la canción Combativa la voz de un amigazo, de un amigo que quiero mucho y admiro, por supuesto, que es Enrique Bunbury. Enrique Bunbury. Claro. Y cuando lo llamé a Enrique, ponele, yo llamé a... Yo, acá no hay compañía de por medio. Acá está editado por Sony, pero yo le entregué este disco a Sony una vez terminado el disco. Sony no tenía idea de lo que iba a pasar con este disco. De qué yo estaba haciendo con la banda en un estudio de grabación. No tenían idea. Yo terminé el disco y le dije, bueno, muchachos, sentémonos. Este es un disco de 30 años con estos invitados. Y la flipearon todos. Me dijeron, ¿cómo hiciste para hacer esta locura? Le dije, nada. ¿Por qué no nos pediste ayuda? No, yo no quería pedirles ayuda porque yo quería que sea muy honesto, sí, muy de verdad, muy de artista a artista. Y nada, le dije, yo conozco toda esta gente de mi vida, de tours, de cruzarme mil veces en festivales, de cruzarme a Enrique en México mil veces, en Estados Unidos, en otros países, en Colombia. Nada, cuando lo llamé a Enrique me sonaba la canción, le dije, Enrique, mira, quiero que grabes en este disco de 30 años de Animal, sería un sueño para mí. Sabés que te admiro y te quiero. Me dijo, Andrés, me voy a poner el mejor traje de Animal y voy a dejar lo mejor de mí. Y nada, y ahí está. Y lo ha hecho, lo ha hecho, efectivamente, lo ha hecho. Oye, no, lo hizo. Pero es que además, además te decía que creo que has acertado plenamente al decir que se puso el traje de Animal, ¿no? Porque él hace algo muy Enrique Bunbury, pero muy Animal también. Sí, es increíble. Yo cuando yo a todos les mandaba, yo a todos una vez que me decían, bueno, mandame por acá, por el WhatsApp, la voz que vos querés que, del estilo como querés que lo cante. Entonces yo se lo cantaba como cantan ellos, ¿viste? Sí. Con Enrique cantando así como histórico que canta él, viste, hoy, más que ayer, el querer es poder resistir, viste que él canta viste, entonces, que es alucinante, y cuando yo le mandaba los audios, él me decía, hey tío, esa es mi voz, y es buenísimo, entonces, nada, cuando yo escuchaba lo que me devolvía grabado, porque para colmo, todo hablándolo también en momentos donde la pandemia recién se estaba yendo, sí, y donde había mucha restricción para poder juntarnos. Entonces, nada, fue difícil, pero bueno, la tecnología hoy en día, esto, las camaritas, ¿viste? Que te pones una camarita y te vas viendo de un estudio al otro. Es verdad. Y nada, y así trabajamos con todos. Así llamé a otro gran amigo, a Juanes, y le dije, quiero que grabes en una canción icónica que se llama Solo por Sonido. Me dijo, hermano, conozco Solo por Sonido, yo te iba a ver a vos, a Medellín, cuando tocabas en el año 98, y nada, y yo soy fanático de Animal, y yo, viste, le decía, gracias, Juancito, es increíble. Y le dije, me dice, ¿cómo crees que la cante? ¿Podría? Le digo, no, vos tenés una voz que, para mí, tu voz, si la doblás, si haces dos voces juntas tuyas, dobladas, exactamente dobladas, y se genera un chorus, tu voz, yo le hago un paralelismo al sonido de la voz de Ozzy, le dije. Entonces, yo creo que va a quedar súper Ozzy. Y me dijo, wow, qué buena energía. Entonces, nada, para mí yo escucho la voz de Solo por Cindios de Juanes, y me suena súper Ozzy de cualquier canción de Black Sabbath de los primeros discos, ¿viste? Bueno, ha quedado tan bien que además hasta incluso se ha elegido como primer single. Sí, increíble. Y nada, y por supuesto, yo entiendo, mira, te voy a decir algo. Entiendo por ahí que los fans ortodoxos, que yo también lo soy muchas veces, cuando escucharon las versiones por primera vez, hayan puesto que ellos, ¿viste? No, pero yo esperaba un disco de canciones nuevas, no, pero ¿por qué con Juanes? No, ¿por qué con Bunbury? No, ¿por qué con Robbie Draco Rosa? ¿Por qué con Lali? ¿Por qué con Andrés Calamaro? Y a medida de que se fueron dando cuenta de la obra, empezaron a decir, ¿por qué? Ya ese por qué se transformó, ¡wow, qué bueno! Sí, me sorprendiste. Qué bueno que está. Yo creo que está bueno también jugar con esas cosas, ¿no? De que no sea pan con pan, ¿viste? Comida de sonso. Sí. Es decir, para mí es mucho más fácil hacer un disco con invitados de metal, porque tengo muchos, claro, amigos. De hecho, he grabado con Lemmy Kilmister de Motorhead, he grabado con Robert Trujillo de Metallica, he grabado con Billy de Biohazard, he grabado con Andrea de Sepultura, he grabado con un montón, te nombro, nos quedamos todo el día, pero para mí es mucho más difícil hacer un disco y tener ese aura de no perder la raíz de animal, sí, con artistas como Draco, como Bunbury, como Juanes, como Andrés Calamaro, como León Gieco, como Auténticos Decadentes, como Café Tacuba, como Maldita Vecindad, como El Tri. Es muy difícil, sí, pero queda, para mí quedó increíble. Andrés Calamaro, otro loco, otro amigo que lo adoro. Cuando lo llamé, él estaba en España y le digo, bueno, Andrés, estoy haciendo esto. Me dijo, pero tío, contá conmigo, Andrés, por favor. Y le digo, bueno, gracias. ¿Qué canción te gustaría? Tengo esta lista de canciones. Y me dijo, no, no. Yo quiero cantar la canción icónica de Animal. Y yo no sabía qué me iba a decir. Y le digo, ¿qué canción? Me dice, El Nuevo Camino del Hombre. ¡Wow! Le dije, loco, qué bueno que me digas vos eso. Me dijo, pero tío, El Nuevo Camino del Hombre. Y le digo, mira, justamente El Nuevo Camino del Hombre lo voy a hacer cantar a León Gieco. Que León Gieco es una institución, no sé, yo creo que lo conocen muy bien en España también. Yo lo conozco perfectamente, sí. Bueno, León Gieco es una institución, Y cuando le dije León Gieco, Andrés enseguida me dijo, qué locura poder hacerlo juntos los tres, Animal, León Gieco y Andrés Calamaro. Y lo hicimos así. Lo mismo pasó con la canción Milagro. Cuando hablo con Rubén de Café Tacuba, Rubén me dice, sí, tío, vamos para adelante. Hicimos 1000 giras juntos, Andrés, y cómo no voy a querer grabar con Animal, si siempre me subía a cantar con Animal. Sí. Entonces le digo, mira, mi idea es juntarte por primera vez, porque creo que nunca grabaron juntos, con El Roco, de La Maldita Vecindad. Y me dice, no, nunca grabamos, y es alucinante tu idea. Y nada, y terminamos juntándonos los tres, y hicimos Milagro. Entonces, creo que este disco es, más allá de cumplir 30 años, es muy emotivo en cómo se generó. Y está bueno, te estoy contando todo esto, porque es lindo que la gente sepa que es muy honesto. No es un disco de featuring como viste, por una cuestión de views en los chats o views en YouTube o views... ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Sí, perfectamente, ¿no? Sí. Acá yo no armé esto estratégicamente para que Animal lo escuche más gente de la que lo escucha. No. Acá me saqué las ganas de hacer un disco con artistas, los cuales son amigos míos, y me los he cruzado durante 30 años de mi vida en diferentes festivales. Siempre me mostraron su mejor cariño y dije, ¿por qué no? Y me parece que esta locura sana es alucinante. Desde luego. Además, fíjate que venimos de un periodo de pandemia, que tú antes has nombrado también, donde la vida se nos volvió patas arriba, de repente, así, sin esperarlo, nos cambió todo de la noche a la mañana. No sé si este disco es también un poco hijo de esos 2 años de pandemia. Total, hermano, total. Pero mirá, la pandemia nos cambió a todos, para mejor y para peor. Hay gente que le salvó la vida a la pandemia. Es una locura lo que te digo, pero es así. Uh-huh. Y hay gente que le llevó la vida, le arrebató la vida. Hay gente que le salvó la vida en el sentido de que hay gente que se reinventó a partir de una pandemia. Y hay gente que lamentablemente lo perdió todo y es parte de justamente una pandemia. En mi caso, ponele, la pandemia me arrebató algo que no lo voy a volver a tener más, que es 2 años de poder expresarme arriba de un escenario, que es hermoso, sí, más a mi edad. Yo tengo 55 años, yo no tengo 20. Entonces, para mí, 2 años es un montón de tiempo. Es un mundo, sí, efectivamente. Claro, porque mi cuerpo se cansa, ¿viste? Es diferente. Yo ya me subo arriba de un escenario a tocar y no termino de la misma forma cuando terminaba cuando tenía 30 años. Pero me hizo ver, dentro de eso, me hizo ver que podía enfocar mi cabeza en aprender un idioma nuevo. Me puse mucho poner en aprender inglés. Me puse en aprender a tocar piano, me puse en componer, compuse un montón, compuse canciones nuevas, hay un montón de canciones nuevas de Animal para un próximo disco. Me puse a componer un disco acústico que quiero hacer solista. Me abrió la cabeza para un montón de lados. Y para el lado donde más me abrió la cabeza fue en decir, no sé si te habrá pasado a ti, yo creo que muchos que van a escuchar les debe haber pasado algo así también. Me di cuenta de que la vida es mucho más efímera de lo que nos imaginamos. Totalmente, sí. Y dije, yo necesito todos los días que me despierto de mi vida intentar, con lo poquito o lo mucho o lo que tenga, de ser lo más feliz que sea en ese día. Porque yo no sé si al otro día va a volver otra pandemia, o voy a ser libre de nuevo, o voy a tener salud, o voy a estar aquí. Entonces, dije, necesito sacarme esas ganas de hacer cosas que por ahí en otro momento de la vida las pensás 10 veces. Y por eso sale este disco Íntimo de Extremo, porque no me da absolutamente miedo de nada. Me siento súper feliz de haberlo hecho y yo creo que esa felicidad, si nace de mí, se puede contagiar. Sí. No quiero, de acá a lo que me quede de vida, no quiero volver a pensar ni a estructurar nada por los rankings, por lo que quieran, por lo que los fans crean que tenemos que hacer, por lo que los fans crean que tenemos que reproducir, por lo que la industria te lleva por un camino. No. Yo necesito sacar la música que necesite siendo feliz de lo que estoy haciendo. Si gusta, genial. Y si no gusta, yo soy feliz. Bueno, pues gusta, ya te lo digo yo, que gusta y además mucho. A los que hemos seguido Animal durante muchos años, Animal lleva 30 años, este programa lleva 32, o sea que estamos ahí casi casi a la par. Y como decía al principio, hemos escuchado muchas veces en este programa Animal, me considero gran Wow. seguidor de la banda Gracias. y estoy agradecidísimo, no te lo puedes ni imaginar de lo agradecido que estoy como fan, como seguidor de Animal, de que hayáis hecho un proyecto tan especial como este. Tú antes lo has dicho, hacer un disco con gente de Sepultura o de Biohazard podría ser lo más obvio, pero es que lo más obvio, pues es eso, es obvio. Nosotros queremos algo especial, como siempre ha sido especial, Animal. Y te voy a hacer una última pregunta que espero bueno, pues que nos dé buenas noticias. Esto ahora va a tener una continuación enseguida, me has dicho, bueno, enseguida, entre comillas, enseguida, con nuevas canciones, con un nuevo disco, pero el escenario, las tablas, el subir a tocar en directo, que es también otra de las cosas que perdimos en la pandemia, ¿habrá conciertos pronto de Animal? Y para todos los oyentes de aquí de España, ¿tendremos a Animal pronto por aquí? Sí, si Dios quiere, mira, nosotros tenemos pensado arrancar este tour de este disco, que vamos a ser cuatro personas, no tres, arriba del escenario, cuatro, porque vamos a tener a Oscar ahí también en teclados y en segundas guitarras y en todo lo que son máquinas, para poder llevar este show a cabo, ¿no? También visualmente, también tengo la buena voluntad de muchos artistas que me han dicho, donde nos crucemos, en el país que nos cruzamos, estoy ahí arriba del escenario tocando con ustedes. Entonces, eso es alucinante porque puede suceder de que en cualquier lugar que por ahí, ponele que está Enrique por ahí visitando su familia, suba a tocar, o Juanes, o Andrés Qué bueno, Calamaro, que están qué mucho bueno tiempo sería. allá. Entonces, sí, va a haber tour, seguramente vamos a empezar a hacer el tour a partir de lo que es enero, febrero de este año, no antes, porque preferimos abocarnos ahora a hacer un poco de todo lo que es prensa. Yo tengo que viajar a otros países de Latinoamérica ahora a hacer prensa Sí. así en vivo. Tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Chile, tengo que ir a México, tengo que ir a Estados Unidos. Y bueno, todo eso lleva un poquito de tiempo. Hace muy poco que salió el disco, hace 2 semanas. Y sí, va a haber tour y seguramente vamos a estar en España, porque es un país que nada, nosotros, imagínate que mi padre nació en Valencia, Ah, bueno, así que... entonces, efectivamente, tienes mitad de la sangre de aquí. Y sí, mi padre nació en Valencia y mi madre nació en Palermo, Sicilia. Entonces, yo soy así como medio, viste, italiano-español, viste. Y nada, de hecho, yo siempre lo cuento, yo cuando camino por las calles de cualquier ciudad de España, de cualquier ciudad del País Vasco, no sé, Irún, Guipúzcoa, San Sebastián, o Barcelona, o Madrid, o Pamplona, o cualquier lugar, yo me siento, a mí se me agarra como un calorcito en el pecho y siento como que yo estuve ahí, ¿viste? Sí. Y yo creo que eso es parte de, nada, de mi sangre, ¿no? De mis abuelos, de la generación anterior a mis abuelos, que vienen de ahí, ¿viste? Que vienen de ahí. Por supuesto, nací en Argentina, pero soy hijo de eso, ¿viste? Sí. Que todo eso conforma una personalidad eso, pero, al final. Claro. Pero sí, seguramente vamos a salir a hacer shows por todos lados y vamos a visitar España. Pues ya sabéis que aquí os queremos muchísimo, que en España a Animal se le quiere mucho y estamos deseando que estéis por aquí. Yo me alegro mucho de haber hablado contigo, Andrés. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el programa con Forza Heavy. Os deseo, sobre todo, que yo no sé si otros 30, a lo mejor son muchos, pero bueno, que todavía queden muchos años de Animal por delante y que este disco y todo lo que venga después os traiga muchas alegrías, que es lo fundamental. Muchísimas gracias, un abrazo para toda tu audiencia y muchas gracias a ti por tus palabras y por poner ahí a sonar a Animal. Y bueno, nos veremos pronto. Sí, como te dije antes, lo que quede, intentemos tratar de que sea con felicidad. Desde luego. Después, viste, el de arriba decidirá. Pero lo que quede, que sea con felicidad. Y esto es algo que anhelo, no solamente para mí, sino para todos los que están escuchando en este momento. Disfruten de la vida, muchachos, disfruten sin prejuicios, sin tanto problema. Los problemas existen, pero la vida es mucho más linda cuando uno, con poquito o mucho, con lo que tenga, se levanta un poco con más felicidad y busca esa felicidad. Muchas gracias, Andrés, y que viva Animal por muchos años. Un abrazo. Muchas gracias, abrazo grande. Vamos a escuchar otro de los temas de Íntimo Extremo, 30 años, de este nuevo disco de los argentinos, Animal. Bueno, esta historia. con Enrique Bunbury, ahí colaborando en esa canción que acabamos de escuchar, en este combativo animal. Hoy, un placer tener con nosotros a Andrés en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a estrenar hoy Icarus, el que se convierte en el primer single del nuevo trabajo de una banda llamada Celebra. Y así, de esta manera, es como arranca este primer single de su nuevo disco. Combinan el stoner y el progresivo. Y suena muy, pero que muy bien. Ahí están presentando este nuevo tema. Icarus es el primer single para el nuevo trabajo de la banda. Bien, entre los estrenos que queríamos hacer esta semana, hay uno muy, muy especial porque me parece una auténtica gozada. Vamos a tener el privilegio de poder estrenar hoy aquí, antes de que mañana salga el nuevo tema de Deriva. La canción en sí se llama Ignis Ex Cinieri, con la colaboración de Alicia Nuro, y tenemos precisamente a Alicia en los arreglos y con el violín, y en esta nueva canción, que como te digo, se publica mañana, pero que hoy, de forma anticipada, ya te ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy, gracias a Deriva y gracias a Alex de Noirax, del sello Noirax. Mil gracias a ellos. es un gustazo estrenar esto, lo nuevo de Deriva. We'll be right back. queda absolutamente espectacular. 7 minutos y medio de temazo. A mí ya me habían avisado de que iba a ser un auténtico cañón, pero uf, desde luego, desde el momento en el que lo escuché por primera vez, estoy absolutamente enganchadísimo a lo nuevo de Deriva. Sale mañana. Habrá que esperar todavía un poquito para encontrarlo en las distintas plataformas. Apenas un par de horas. No llega ni a un par de horas. Un poquito, muy poquito. Pero nosotros ya te lo hemos avanzado aquí en el Con Fuerza Heavy. Como te ofrecemos también Putrefactio, el nuevo disco de los madrileños Murmur, debut para ellos, con canciones como Sol Invictus. El nuevo EP de Murmur, Sol Invictus, es uno de los temas de ese disco. Acaba de ver la luz el segundo... Bueno, acaba. Hace unos días. Ha visto la luz. El segundo anticipo del que mañana se convertirá en el nuevo disco de Excessus. Knocking. Este es su nuevo tema. Shot to remove Knocking. Segundo anticipo, ¿eh? Faltan horas tan solo para que se publique A Synapse, el nuevo disco de Excessus, que te estamos presentando también aquí en las últimas semanas en el Con Fuerza Heavy. Y que hoy queremos conocer un poquito más a fondo, justo antes de que mañana vea la luz todo el trabajo. Por eso nos hemos puesto en contacto con buena parte de la banda que nos está escuchando al otro lado de la línea. Tenemos a Iván y tenemos a Ferran, voz y guitarra Iván, otra guitarra Ferran, y escuchando ya el Con Fuerza Heavy. Muy buenas noches a ambos. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, es un placer estar aquí contigo y muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto teneros en el programa. Ya teníamos muchas ganas de que pasarais por aquí y sobre todo muchas ganas de que se publique el disco. No sé si hay nervios cuando faltan apenas horas para que vea la luz ya por fin completito. Bueno, si te soy sincero, hay tanto trabajo en dejar el disco preparado que ya cuando llega el día de lanzamiento solo tienes ganas de que salga y de que todo el mundo lo pueda escuchar ya después de tanto trabajo. Es verdad. Lo cierto es que se han publicado estos dos singles, este es el nuevo, Knocking y Bloodshed, que se publicó con anterioridad, y el feedback ha sido muy bueno. La recepción de la gente de esos dos primeros temas, esos dos anticipos, dan una buena idea de lo que espera en cuanto a cuando la gente ya pueda escuchar el disco completo. Muy buen feedback, ¿no? Pues la verdad es que sí. O sea, hemos notado que la gente esperaba música nueva nuestra, que hacía tiempo que no sacábamos nada, y la verdad es que mucha gente lo ha recibido muy bien y con muchas ganas, la verdad. Ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de Timing Coma, ¿cuánto tiempo ha pasado? 5 o 6 años, ¿no? Sí, desde el Timing Coma a 5 años. 5 años, qué largo se tienen que hacer, ¿no? Sí, un poco, a ver, ha habido, como muchas otras bandas, ¿no? Nos ha cogido la pandemia en medio. De hecho, el disco iba a salir antes, ¿no?, de la pandemia. Pero bueno, ha sido positivo en el sentido que hemos tenido más tiempo para prepararlo todo mejor, la salida, y creemos que ha sido positivo esto. Esto es lo que yo os quería comentar, que es verdad que son 5 años, pero es que de esos 5 prácticamente hay que descontar 2, ¿no? Que son casi como que no contaran, ¿no? Me refiero a la hora de publicar, a la hora de crear y demás, sí, pero para publicar o tocar en directo, nada, esos desaparecieron. Totalmente, totalmente. Hemos intentado ser pacientes, ¿no? Y esperar que las aguas se calmaran y sacar el disco en el mejor momento posible, porque la verdad es que le hemos dedicado mucho, mucho tiempo, muchas ganas, mucho dinero también. Sí. También, y, efectivamente. Sí, sí. Y es verdad que bueno, pues estas canciones, si estaban preparadas para publicarse y llegó la pandemia, quiere decir que en verdad los temas ya tienen en torno a los 2 años y pico. Sí, pero bueno, esto es un poco como funciona siempre la música, ¿no? O sea, y no solo a nuestro nivel, que es un nivel humilde ahora mismo, sino que a un nivel más alto. Incluso los artistas que más dinero tienen, aún así todo lo que componen al final acaba saliendo un año o dos después, sí, de haberlo compuesto, perdón. Entonces, sí, nosotros es que siempre estamos componiendo, o sea, si no que te lo diga Ferran también, pero siempre estamos escribiendo cosas, y de hecho del segundo disco, que antes lo estaba pensando, del segundo disco tenemos canciones que las dejamos aparte, o sea, quiero decir que no entraron dentro del segundo disco. Sí, o sea, nosotros no tenemos el problema de, ostras, nos faltan temas, vamos a meter temas de relleno. No, es que escribimos tanto que nos sobran temas incluso para posteriores álbumes. Esto que para otros músicos es verdad que es un problema, que no les llega la inspiración, no les llegan las musas, y en este caso para vosotros no tenéis afortunadamente ese problema. Si echamos así la vista atrás y remitiéndonos, por ejemplo, a Timing Coma, ¿qué ha cambiado en Excessus? ¿Qué hay de diferente en este nuevo disco? Bueno, yo creo que como es natural, en el Timing Coma éramos más jóvenes y es un disco, a ver, podríamos hablar en muchos aspectos, ¿eh? Por un lado está el tema de las letras y por otro lado está el tema de la música. A nivel de música, el Timing Coma es un disco que se nota que es más, que, a ver, rebeldillo, ¿no? O sea, la actitud es más rebelde y en el segundo ya la actitud es más introspectiva, quizás. Sí, más madura, más... Sí, es un disco que está más redondo, al menos bajo mi punto de vista, es más redondito. Y en el tema de las letras, el primer disco es muy social, es muy de rebeldía, y el segundo disco ya nos movemos un poco más de este tema social, que sí que sigue habiendo un pelín de esto, pero en el segundo disco ya son temas más de, bueno, pues de nuestras vivencias y de lo que significa ser una persona, ¿no? En este mundo. Son 10 años ya los que lleváis como banda y la verdad es que 10 años dan para mucho, sobre todo, como estábamos hablando en vuestro caso, que a la hora de trabajar, pues estáis ahí currando todo el rato y eso se nota, ¿no? 10 años, uno va adquiriendo experiencia, va descubriendo también cosas nuevas y ese paso de 5 o 6 años se tiene que notar, ¿no? Obligatoriamente. Sí, sí, totalmente. O sea, claro, si te fijas en el timing coma, pues aparte de lo que ha dicho Iván, claro, en el timing coma, sin menospreciarlo, obviamente, porque creemos que también es un buen disco y creemos que también fue un buen debut, ¿no? Para ser un debut. Pues en el timing coma hay temas que los hicimos, los compusimos con 16 años, algunos de los temas, ¿no? Entonces, claro, de 16 años a ya que han pasado 10 años más, ¿no? Pues se nota que hemos adquirido más experiencia y más conocimientos y claro, en el Asynapse los temas pues son más maduros, han salido más redondos, hemos aprendido a cómo hacer los temas estructuralmente pues que estén más definidos, ¿no? Y, en cambio, en el timing coma se ve un poco esa en algunos temas un poco falta de experiencia, ¿no? En redondear los temas, por así decirlo, ¿no? Si es que sois muy jóvenes, si es que es que han pasado 10 años y sois jóvenes todavía. Gracias, gracias. El disco, yo he tenido oportunidad de escucharlo entero y en fin, pues esos privilegios, ¿no? Que tenemos a veces también en los medios de comunicación antes, previo a la publicación del disco. Y me parece un disco que está... A mí esta es de las cosas que siempre más me gusta cuando encuentro un disco nuevo y es que está plagado de matices, de pequeños detallitos y es un disco en ese sentido que yo creo que se va a disfrutar mucho. Pues sí, sí, totalmente. O sea, el Asynapse, como bien dices, es que tiene muchos matices y sobre todo tiene como dos partes. Bueno, al menos no sé si tú, Julián, lo verás igual, pero... para mí tiene como dos partes muy diferenciadas, que es como la primera parte del disco, que sí que es más directa. Sí. Y es más de enseñar, pues, nuevamente lo que es Excessus, pero Excessus más maduro. Y luego ya tiene la segunda parte que ya, bueno, nos dejamos llevar un poquito. y ya va un poquito más para otras partes del disco. Pero... Sí, y además de esa primera parte más directa que decías tú, es precisamente a la que pertenecen los dos temas que se han dado a conocer. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, todavía nos faltan un par de temas por sacar como singles que también están en esa primera parte del disco. Sí, sí. ¿Ha cambiado? Porque sí que decíamos, ¿no? Que se ha madurado, que se aprende, que uno va adquiriendo experiencia y hasta incluso influencias nuevas, pero en estilísticamente está claro que aquí hay un thrash muy, muy directo y eso yo creo que sí que se sigue manteniendo esa esencia también de los primeros Excessus a los que sois ahora, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Nuestra base siempre ha sido el thrash metal, ¿no? Pero desde un principio, incluso desde el timing coma, siempre hemos tenido claro que nosotros tampoco no queríamos hacer el típico thrash, es decir, nos mola mucho el thrash y tal, pero digamos que queríamos hacerlo bajo nuestra propia fórmula y de una fórmula más dinámica, más abierta, sin cerrarnos a experimentar con otros matices, ya sea pues subgéneros del metal, incluso pues del rock o del blues, como igual has podido comprobar en este segundo trabajo. Esos detallitos que decía yo, sí, efectivamente. Sí, sí, sí, totalmente. Y entonces eso, nosotros lo que buscamos es hacer un thrash más dinámico, para más progresivo también, y que digamos todo oyente, ¿no?, que le guste el metal, ¿no? En general, pues le pueda gustar nuestros trabajos. En la hoja de promo que nos envía Pau de Broodfire, se nombra Trivium, Testament, Metallica, Pantera, Annihilator, en fin. ¿Ahí encontráis un poco las referencias de vuestro sonido? Sí, bueno, en esto también cada miembro un poco escucha unas cosas, ¿no? O sea, sí que es verdad que cuando éramos más jóvenes, Ferran y yo escuchábamos más o menos el mismo tipo de música, cada uno un poco para su lado, ¿no? Pero escuchábamos más o menos cosas similares. Pero sí que cuando nos hemos hecho más mayores, cada miembro del grupo, digamos que escucha más unas cosas u otras. Que eso también es lo que está guay, ¿no? Del grupo, que sí que tenemos esta base de thrash, pero luego cada uno va aportando lo suyo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el progresivo, Tifferran... Sí, a mí siempre me ha gustado, aparte del thrash del Bay Area, pues el flamenco a mí me ha gustado mucho, y eso sí se puede ver un poco en la sinapsis. Hay alguna referencia, si igual lo has notado, ¿no? En plan de guitarra española, sobre todo, más que nada en general. Esos puntitos, sí, efectivamente. Sí, y luego también, por mi parte, no he sido tampoco un gran escuchador de death metal, pero sí que he estado bastante aficionado a ese género, y también en algunos temas también se puede notar, por ejemplo, en No King se puede notar ahí influencia un poco death, ¿no?, al principio, y luego pues en los temas más progresivos se puede notar perfectamente la influencia de Iván, ¿no?, como puede ser en Paz, por ejemplo, ¿no?, o en otros temas que siguen una línea más progresiva. Luego, pues, de parte del Culumé, el Culumé sí que es nuestro bajista, el Culumé escucha también, aparte de metal, le gustan otros géneros como el rap, el hip hop, y eso a veces también, en algunas ideas de algunas voces, pues también se ha podido notar incluso. Y a ti, Julián, si te puedo preguntar, a ti, ¿cuál es el género que más te gusta dentro del metal? Es que yo tengo una, y además los oyentes que son habituales del programa saben que lo digo muy a menudo, yo sería incapaz de decantarme por un único estilo dentro de los muchísimos que abarcan el rock, metal, heavy metal, power, etcétera, etcétera, etcétera, porque es verdad que hay discos que me gustan mucho de un estilo musical y otros de otro estilo musical. No sería capaz de definirme por un único estilo. Sí que, bueno, hay algunos que sí que son, coincido mucho, como el thrash metal, como el heavy metal, obviamente, pero no es lo único, ¿no? Es complicado. Es como si me preguntaras cuál es tu grupo favorito, lo tendría muy difícil, ¿eh? Ah, tampoco tienes un grupo favorito, Julián. No. Un grupo favorito es prácticamente imposible decir, ¿eh? Vale. Fíjate, son 32 años de programa y en 32 años han pasado muchos grupos ya por aquí y algunos han dejado cosas ahí muy, muy interesantes. Esta es la primera vez que pasáis vosotros y uno de los detalles que seguro que en fin, pues estaréis ahora también pues maquinando un poco, ¿no?, para los próximos meses es esto que ahora, mañana ve la luz, pues cómo presentarlo en directo, ¿no?, y cuándo hacerlo y cómo hacerlo también, ¿no?, con la situación que se ha generado con la pandemia, ¿no?, que se ha hecho una especie de cuello de botella ahí en las salas, que hay muchas bandas para tocar y las salas son o las mismas o incluso menos en algunas ciudades de las que había antes de la pandemia. Imagino que ganas hay muchas, ¿no?, de presentarlo en directo. Sí, ¿no?, y afortunadamente contamos con un manager que es una bendición, y nos ha conseguido, bueno, nos está consiguiendo fechas y vamos a poder hacer una gira por España, empezando en Barcelona y luego, bueno, meses más adelante vamos a ir a Madrid y a otras ciudades de España, así que sí, afortunadamente vamos a poder presentar el disco en directo, un directo que estamos preparando, que bueno, tiene muy buena pinta, y sí, bueno, es que es lo que dices, ¿eh? Sí que es verdad que la situación está muy complicada, pero tenemos la suerte de que nuestro manager nos está consiguiendo fechas y que vamos a poder hacer una gira, pero sí que es verdad que es muy complicada, ¿eh? Es complicado precisamente por eso, ¿no? Porque ahora hay 2 años y pico de discos que no se han podido presentar en directo y que, lógicamente, las bandas que publicaron quieren presentarlo, más los que vais sacando el nuevo disco también ahora. Y como decía, desgraciadamente las salas son o las mismas o incluso alguna menos. He nombrado yo a Pau Navarra de Bluesfire. Hay una colaboración también ahí estrecha y bueno, pues importante también, ¿no? Ayudar ahí a que la banda en definitiva llegue a más sitios. Sí, sí, totalmente. Y ya te digo, sin querer aburrir a nadie, que esto a lo mejor es un poco más de información de, bueno, de cómo funciona una banda, ¿no? Pero sí, sí, sí que es verdad lo que dices tú, ¿no? De que no solo es el hecho de que haya una pandemia, sino que todas las fechas que había para las fechas donde había pandemia luego se han pospuesto. Es decir, por eso es tan complicado hacer una gira hoy en día, porque todas las salas están pilladas, las salas siguen siendo las mismas y cuesta mucho encontrar fechas nuevas. Por eso le damos tanto valor al trabajo que está haciendo Pau para conseguirnos una gira donde podamos presentar este disco por exactamente lo mismo que estás explicando, ¿eh? Ya te digo que no entro mucho en detalle porque no quiero aquí aburrir a nadie. Que esto es un poco más de información de como de trabajo, ¿no? Sí, pero, logística. De logística, sí, sí. Pero esa logística es fundamental, ¿eh? Para el funcionamiento de las bandas y efectivamente, pues eso, cuando encuentras gente que se le ocurra, como es el caso de Pau, pues nosotros también lo destacamos, por supuesto que sí. Sí, sí, sí, totalmente. Trabajo fundamental. Antes me comentabais que, bueno, como estas canciones ya algunas tienen... o alguna no, del disco en definitiva, tiene prácticamente 2 años ya, han ido surgiendo nuevas canciones, nuevas composiciones. ¿Notáis que va evolucionando, que va cambiando eso nuevo que va saliendo? ¿Algo que notéis que toma un rumbo diferente? Pues sí que, como te habíamos dicho antes, a nosotros los temas nos sobran, es decir, nunca nos vas a ver meter temas de relleno, o sea, siempre estamos escribiendo y componiendo. Incluso ya, como te decíamos, hay temas que queríamos poner en el segundo disco que por falta de que el disco no durase 2 horas, ¿no? Pues no se han metido definitivamente en el disco, pero quedan guardados para un tercer disco o para otros proyectos de ideas que podamos meter más adelante, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí que hemos escrito ya temas para el tercer disco ya. Y nosotros lo que intentamos siempre es no perder nuestra esencia. Es decir, nuestra esencia es hacer un thrash más progresivo, más dinámico, más abierto con nuestros toques, ¿no? Con nuestro toque death, nuestro toque groove, que también nos mola mucho el groove metal. Y sí, sí, están ya escritos algunos temas para el tercero. Y sí que la línea sigue la misma esencia, pero como ha pasado del timing con el timing coma a la synapse, nosotros pues siempre queremos seguir mejorando, evolucionando y sobre todo siempre intentar sorprender en cada disco. Es decir, no hacer siempre lo mismo, sino que en cada disco lo que buscamos es sorprender, pero sin perder nuestra esencia. Esa esencia clara de la banda, efectivamente. Ahora también, bueno, pues el estudio y demás me parece que habéis repetido, ¿no? Con el mismo que ya hicisteis el anterior trabajo, el Dining Coma. Sí, sí, sí. Hemos repetido y además me gustaría aprovechar para explicar una cosa que hicimos grabando, que no hemos explicado en otras entrevistas y que creo que es una cosa que está muy guapa de este disco. Que es que hicimos un método de grabación bastante curioso, que es que grabamos las guitarras a la vez. O sea, esto es algo que no se suele hacer y cuando nos lo propuso el productor, bueno, yo me acuerdo que yo me quedé en plan de ¿qué? Porque claro, yo he visto muchos vídeos de cómo se graba y ya habíamos grabado otras cosas antes y esto de que grabásemos a la vez los dos guitarristas es muy extraño. Y bueno, el productor confió en que iba a salir bien, que podíamos hacerlo a nivel técnico y tal. Lo probamos y la verdad es que empezó a sonar todo muy guapo. Sí. Y es que ha quedado muy bien el sonido de guitarras. Pero, o sea, que es una cosa que yo creo que es muy a valorar de la synapse, que nosotros no solemos pensarlo mucho, porque ya es algo que grabamos hace tiempo, ¿no? Pero que en verdad las guitarras esas están grabadas a la vez. O sea, a la vez estás escuchando a los dos guitarristas tocar las cosas de forma como homogénea, ¿no? Que eso sí, está muy sí. guapo. Y luego, y luego además muy cercano a como será luego en directo, ¿no? También muy sí, parecido. Sí, totalmente, totalmente. Exacto, o sea, la típica grabación no es que un guitarrista primero graba una cosa, ¿no? Por partes y tal, y luego el otro guitarrista graba la otra cosa por partes. Pues en este disco hemos podido lograr, ¿no? Grabar los dos, tocando a la vez, ¿no? Las canciones. Pues sí, sí. Es una auténtica gozada este nuevo trabajo que sale mañana. Estábamos hablando de un tercer disco y no nos damos cuenta de que este todavía no ha terminado de nacer y hay que disfrutarlo todavía. O sea que hay que todavía darle mucha caña a este disco. Y bueno, pues seguro que los oyentes, cuando lo escuchen mañana, me van a dar la razón y les va a gustar mucho. A Synapse, este nuevo disco de Excessus que hoy presentábamos aquí en el con Fuerza Heavy. Y que además, por cierto, no lo he comentado, pero hay una versión extendida de una de las canciones de Patch que también ha salido antes ahí en la conversación. Bueno, pues eso, detallitos que iréis descubriendo a partir de mañana. Y yo que agradezco enormemente a Iván y a Ferran que esta noche se hayan acercado aquí a nuestros micrófonos. Muchas gracias y que os traiga muchas alegrías el disco. Nada, muchísimas gracias, Julián. Ha sido un placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Escuchamos Blue Set, el tema que precisamente se presentó como primer single de este nuevo disco, de este nuevo lanzamiento de Excessus. Rain. Pues ahí estaban, Excessus, sonando en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes que el disco sale mañana y que tendrás la posibilidad de disfrutarlo ya completito. Mañana, si nos estás escuchando en directo, la noche del jueves, si estás en la reposición, en cualquier otro día diferente, pues seguramente ya habrá salido y ya lo puedes estar disfrutando. Bueno, vamos a continuar con más cositas, vamos a seguir con más estrenos de los que tenemos preparados para ti en el día de hoy y nos vamos a acercar a una banda que se llaman Toca Madera y que también están presentando ahora nuevo trabajo, un nuevo lanzamiento en el que hay canciones como Águilas Rapaces. Esto que se incluye en Horizontes Prohibidos, el nuevo disco de ellos, de Toca Madera. Rapaces. Se llaman Toca Madera. Bueno, vamos a oscurecer esto un poquito y lo vamos a hacer precisamente de la mano de Rebel Souls, que lanzan Dawn of Depravity con el sello Bloodfire, del que hablábamos hace un instante con Excessus. Lo lanzan el próximo 18 de noviembre, el día de mi cumpleaños, por cierto, y que coincidirá con viernes. Y bueno, pues servirá para ser el nuevo disco de Rebel Souls, los death metaleros. Este es uno de los anticipos de ese nuevo disco, ya sabes, 18 de noviembre a la venta, Dawn of Depravity. Hasta el 18 de noviembre habrá que esperar para disfrutar el disco completo. Pero ahí tienes ya un primer anticipo, por cierto, con videoclip incluido. Fantástico, que puedes encontrar ya en YouTube y en esas plataformas de videoclips. Bueno, esto que suena se llama Gift y es el nuevo single de la banda de metal contemporáneo Xeno. Formará parte de el próximo EP de la banda, que se llamará Reconstruction, y que verá la luz el próximo 16 de noviembre. Aún falta, pero nosotros ya te lo anticipamos en el Con Fuerza Heavy. Emitimos en Caravaca Radio, Salto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. 3 horas de metal y de rock cada semana que te hacemos llegar pues a través de las ondas de todos esos puntos diferentes que te he comentado y también, por supuesto, que puedes escuchar en el podcast del programa en iVoox y bueno, pues disfrutarlo cuando tú quieras. First World Company es el nuevo single de Head Anxiety para otro disco que verá la luz también el próximo 18 de noviembre, que va a ser un día, bueno, de un montón de discos. Aún falta también, como digo, pero en el Con Fuerza Heavy ya te avanzamos también este nuevo single que han publicado. You'll get out of my way. You're not scared of me.

Guerrilla Western, así se llama este álbum. Vamos a por la última media horita de programa, con lo más reciente también de Gato Ventura, que se llama Dime Por Qué. Aventura, dime por qué, nuevo tema en este mes de octubre. Bueno, acaba de ver la luz ya completito el nuevo disco de Adeshoras, ese kamikaze de los sueños que han ido desgranando poco a poco, avanzando con colaboraciones, con single que se iban anticipando, pero ahora ya por fin está el disco entero. Kamikaze de los sueños, Adeshoras. Latidos y el renglón que desnuda este silencio. Pongo y caja reventando en mi interior con un jarro de agua fría al corazón que despierta tus recuerdos. Al traspié de las musas que empezaron a correr, fugitivas del acierto. Lloro, río, callo y grito por crecer, remachando sentimientos a un papel, kamikaze de los sueños. Quédate otra noche. Los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Este veneno no tiene cura. Cierra vuela a los ojos y siente el rock and roll. Quédate otra noche conmigo. Dulce caricia de la locura, solo me calma aullarle a este dolor. Quédate otra noche conmigo. Kamikaze de los sueños, a deshoras. Quédate otra noche conmigo. Desde Vizcaya nos llegan Origen, una banda formada allá por el 2013, que nos hacen llegar el primer adelanto de Colapso, el que será su próximo disco. El primer single se llama La Ira. Bueno, pues se nos ha parado la canción ahí a mitad. Vaya. Te estaba yo diciendo que en el próximo mes de noviembre verá la luz Colapso, el nuevo disco de Origen. Origen con H, ¿eh? Te lo digo por si quieres buscarles en redes sociales. Que han avanzado este primer sencillo, del que, por cierto, también en redes sociales, en YouTube y demás, podrás encontrar un vídeo lírico con una letra directa contra el maltrato. Y que nos gusta mucho, sí señor. Ahí está, La Ira. No lo olvides, Origen. Bueno, pues nada, estamos ahí consumiendo minutitos y acercándonos al final del programa, pero todavía es verdad que tenemos algunas cositas para ofrecerte en el día de hoy. Por ejemplo, Por ejemplo, hoy nos vamos a acercar al que se ha convertido ya en el nuevo disco de Whiskey Caravan. También te hemos venido ofreciendo varios adelantos a lo largo del tiempo, de estos últimos meses, y ahora ya pues podemos decirte que el disco está completito también para disfrutarlo. Imaginaciones, un pedazo de disco que tendrá su presencia destacada la próxima semana, el próximo jueves en directo aquí en el Conforza Heavy y el resto de días de la semana en los distintos espacios que te ofrecemos en cada una de las emisoras en las que estamos. Tendremos con nosotros a Whiskey Caravan. Hablaremos con ellos el próximo jueves de Imaginaciones. Esto es Satélites. Si no hubiera marcha atrás, no te conformarías. Siempre pensaste huir, pero ¿a dónde irías? Yo he visto un cielo en ti, he visto un cielo. Cada error no se ve, pero sí se rompe nuestra orilla. ¿Dónde más dejó? Satélites, uno de los temas de lo nuevo de Whiskey Caravan. La semana próxima, en el próximo Con Fuerza Heavy, les tenemos a los Whiskey Caravan con nosotros, hablándonos de este nuevo disco de Imaginaciones. Bueno, cositas también que tenemos muchas ganas. Los Rosie Finch lanzan el próximo 4 de noviembre el nuevo EP, Seconda Morte, un viaje musical basado en el poema La Divina Comedia, ya sabes, con el poema de Dante, que nos va a llevar a distintos lugares, al infierno, al paraíso o al purgatorio. Hay un videoclip ya para Purgatorio de Rosie Finch que puedes disfrutar ya en las plataformas digitales, en YouTube y demás, y que nosotros hoy queremos compartir contigo. Purgatorio, 4 de noviembre, Rosy Finch. Oh, gozada, sí señor. Purgatorio con Rosie Finch. 4 de noviembre. Ya estará el EP completo. De momento seguimos disfrutando de este primer anticipo de Purgatorio. Bueno, tiempo para escuchar a Runa Llena con ese disco que publicaron hace unos meses, que recoge a canciones como Tu Luz. Luz, la música de Runa Llena. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Se nos agotaron los minutos por hoy. Y tenemos que despedirnos. Lo hacemos con Sideralica y su último disco recién presentado. Y además recién presentado aquí en el Confuerza Heavy hace unos días, justo el día antes de que se pusiera a la venta. Aquí les tuvimos con Inhuman Feelings, este nuevo disco de Sideralica. Así nos vamos. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.